principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Equivocado. Las pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. Escogí la ambigüedad, el fantasma, lo real, todo en el mismo barco. No sé si he equivocado. Gracias.